con alma y sentimiento. Esto es Grupo Cali. ¡Cómo! Me cuesta dormir y estoy más flaco. Ya no quiero salir con los amigos. Se me borraron todas las sonrisas. Me mata poco a poco esta locura. Te extraño tu voz y tus caricias. Te siento rondando por la casa. La soledad me anuncia que estoy loco. La ausencia de no verte me mata. Locura, urgencia de besos y un te quiero. Al no escuchar tu voz me desespero. Locura, que no daría porque regresaras. Amarte y que nunca te marcharas. Presiento que el final llegó a mi vida. Esta locura. Extraño tu voz y tus caricias. Te siento rondando por la casa. La soledad me anuncia que estoy loco. La angustia de no verte me mata. Locura, ausencia de besos y un te quiero. Escuchar tu voz me desespero. Locura, que no daría porque regresaras. Amarte y que nunca te marcharas. Presiento que el final llegó a mi vida.